Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, el programa para crecer y aprender en familia. Transmitimos en California desde Latinomix, la KBBF, KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno en España, por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por nuestrosniños.com. Hoy, familias, es Día de las Madres. Reconocemos y honramos a todas las figuras maternas enfocándonos en su bienestar emocional. Las madres de nuestros niños sonríen, sanas y salvas. A tono con este tema, Marco iba a poner una cancioncita que es un clásico en muchos de nuestros países. Agasajamos a las madres, sean con mañanitas, sea con canciones originales, sean con poemas o sea sin música, sino con el corazón. Y yo ahorita les saludo. ¿Está listo entonces? Escuchemos. Oh madre querida, oh madre adorada, que Dios te bendiga aquí en tu morada, que Dios te conceda mil años de vida, feliz y dichosa, oh madre querida. Si estás dormidita, escucha este canto, que todos tus hijos convierten en llanto, tú que por tus hijos vives implorando, en ti madrecita, vivimos pensando. Soy la doctora Marisol, psicóloga emocionísima, emocionadísima siempre que hablamos de este tema. Y aquí presente con un jardín, de madres de una manera u otra. Sabemos que en mi vida personal, de hecho, y profesional, a diario veo la importancia, la complejidad del rol de madre. Es una figura fundamental en nuestras comunidades, en nuestros corazones. Acompáñenos en el aire hoy. Tenemos folletos y boletos para quienes participen con sus comentarios, sus consejos, sus consultas. El número es 415-951-4870. Familias, la crianza de los niños es una ocupación de importancia sin igual, pero para esta no se ofrece entrenamiento ni suficiente apoyo para sobrellevar los desafíos y dificultades que emprenden las madres en su labor. El Día de las Madres nos recuerda que nuestras mamás necesitan y merecen, más que flores y chocolates, apoyo, abrazos abundantes. Así que hoy hablaremos de cómo tratarlas en nuestras familias y comunidades por el bien de nuestros niños. Y ya que mayo también es el mes nacional de la salud mental, conversaremos sobre las señales, las manifestaciones y las soluciones a las condiciones de salud emocional que afligen a las madres en nuestros hogares y comunidades. Así que reconozcamos sus sacrificios, sus logros, respaldemos sus esfuerzos y sus luchas. Y a propósito de luchas, ¿sabía usted que el factor de riesgo número uno para que los niños desarrollen problemas psicológicos es que su madre padezca de depresión? Por eso hoy nos preguntamos, ¿cómo apoyar y ayudar a las madres cuando son afectadas por demasiado estrés, ansiedades, depresiones, adicciones? Les orientaremos sobre las ayudas y tratamientos disponibles y cuándo y dónde procurarles. Comentarios, consejos, consultas, todos bienvenidos al 415-951-4870. Y si quiere llamar no más para mandarle un saludito, un mensajito o un agasajo a su mamá o a las mamás de su vida, bienvenidos también. Aquí nos acompañarán quienes tenemos en el estudio. Conmemorando el Día de las Madres, contamos con Ivette Flores, pasante predoctoral de psicología con el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Muchísimas gracias por acompañarnos, la casi doctora Ivette Flores. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y también orgullosamente acompañada por mi madre. Precisamente. Feliz Día de las Madres. Está ella orgullosa de su madre y su madre orgullosa de su hija. Bienvenida a Emma Flores. Felicidades a todas las madrecitas del mundo. Gracias, gracias por la madrugada, gracias por la manejada para llegar aquí a San Francisco. Estas tres madres, en lugar de estar aquí con sus ya con sus familias, estas tres se separaron de su familia mientras Emma y Beth pudieron venir juntas. Y a las tres mosqueteras que me refiero son representantes de las promotoras del bienestar emocional del condado de Marin. Presentes en el estudio contamos con Marta Hernández. Hola, muy buenos días. Muchas felicitaciones a todas las mamis y que la pasen súper con toda su familia. Eso. María Chan. Hola, muy buenos días. Muchas felicidades a todas las madrecitas. Madrecitas. Y Trini Espinosa. Muy buenos días y muchas gracias por haberme invitado para que yo pueda felicitar a muchísimas, muchísimas mamás. Eso. Y como ellas, tenemos otras promotoras que desde sus hogares también trabajan en las comunidades en apoyo a las mamás. Así que saludos a todas las promotoras, a todas las profesionales, a todas las comadres y a las madres que estamos celebrando hoy. Rompamos el hielo. Un mensaje inicial de consejo, de guía, que apoya y que ayuda a las madres, a su corazoncito, a su bienestar emocional. Ivette Flores. Es muy importante siempre tener el apoyo, ya sea de los familiares, amistades, tener grupos de apoyo y también, si es necesario, ir a hacer ejercicio, comer bien, tratar de dormir lo mejor que se puede, alimentarse y que le den mucho amor. Eso, así que cuidar cuerpo, mente, espíritu y no solas. A veces nos sentimos aisladas o sin suficiente apoyo, así que rodeémonos, sobre todo los que tenemos parte de nuestra familia lejos, cómo convertirnos en una familia con los que tenemos físicamente más cerca. Podemos ser comadres, aunque no sea de bautizo. ¿Añadiría algo su mamá, Emma Flores? Yo diría que siempre hay que buscar ayuda, que no nos quedemos estancados, que busquemos lo más rápido posible antes de que sea tarde. Qué buen punto. Mientras antes, mejor. Hay ayuda. Y aquí, sobre todo, hay bastantes remedios, tratamientos y apoyo. Aprovechémoslos, incluyendo el apoyo de nuestras promotoras del bienestar emocional. ¿Qué dicen ellas? Empieza María Chan. Sí, nosotras somos promotoras del condado de Marin y ahí hay mucha ayuda en San Rafael. Y nos pueden encontrar en Canal Alliance, en Novato Young Center, y tenemos mucha ayuda para las madres. Eso. Y esto es gratuito, sin importar gratuito, su situación, sí, migratoria, su aseguranza ni demás. Es prácticamente de mamá a mamá, pero son comadres entrenadas en salud emocional y en los servicios que hay disponibles para conectarle. ¿Añade Trini Espinosa? Pues sí, yo también, aparte de los ejercicios y la buena comida y dormir, también yo les diría que pongan mucho de su parte, que ustedes encuentren la tranquilidad en la oración, en el caminar, en la calle, distrayéndose. Ayúdense, ayúdense, mamás. Oy. Lo que está diciendo también es de ayudarse, es también activarse. Muchas, sí, veces para mantenernos sanos es mover el esqueleto con aire libre. Sabemos que usted todas las mañanas está allí en las caminatas y vamos a incluir a otras mamás que estén disponibles, que nos acompañen a caminar por las mañanas y las tardes. Como dijo Iber Flores también, la buena alimentación, que como decimos, mente sana en cuerpo sano. Así que hay que empezar por cuidar el cuerpo, inclusive el descanso, porque es agotador el trabajo de mamá y muchas mamás tienen otro turno trabajando fuera de casa. ¿Qué dice Marta Hernández para romper su hielo? Sí, así es. Pues muchas gracias por haberme invitado y para darle de alguna forma ayuda a las mamás, a toda la familia, porque somos muy importantes las mamás y muchas veces no lo vemos por ayudar a otras personas o siempre estar empeñadas en ayudar a todas las demás personas que tenemos a nuestro alrededor, amigos, compañeros, vecinos. Pero también es importante, si nos sanamos nosotros o si nos curamos nosotros y buscamos ayuda, vamos a poder ayudar también a los demás mucho mejor. Para que no nos agotemos las pilas, para que no nos quememos, como dicen, cuidarnos a nosotros mismos para así poder seguir cuidando a los demás. Familia, el tema de hoy es el corazoncito de mamá. Acompáñenos. El número a llamar hoy es 415-951-4870. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Y corrigiendo a ese locutor, el número de hoy es el estudio de Latinomix, que es el 415-951-4870. Familia, estamos dedicando el programa a conversar sobre cómo las madres, sean biológicas, adoptivas, de crianza, madres de niños principalmente, pero también madres de causas, madres de proyectos, merecen estar emocionalmente sanas. Demasiado estrés les hace daño. La depresión, la ansiedad, la violencia no les permite cumplir con conciencia y consistencia su crucial rol en la formación de los niños, así que nos corresponde a todos apoyarlas. Las líneas están abiertas para opiniones y recomendaciones, 415-951-4870, y los nombres que veo ya en línea los reconozco. ¿Serán las mismas comadres a las que me refiero? Yo creo que sí, porque la primera tiene un nombre bastante especial. Señora Erandi. Muy buenos días. Oh, bienvenida, Erandi. Quiero felicitar a todas las mamás del mundo. Oh, y así sea, todas las mamás del mundo. Buen punto, no solamente las que tenemos en nuestra cabeza, corazón o comunidad. En el mundo entero hay madres llevando adelante las próximas generaciones. Eso, eso. Y puedo decir al aire lo que usted me contó por correo electrónico. Esta madre fue una junta de educación para su niño en la escuela y eso toma mucha valentía. Es parte de lo que hacen las mamás. ¿Cómo se siente? Me siento muy bien, muy contenta, porque por primera vez asistí a una junta. Mi esposo también se vino muy contento, porque fuimos al programa que se llama Parents Helping Parents. ¡Ah, sí! Padres ayudando a padres en San José. Uh-huh. Sí, y es algo tan excelente que la verdad se lo recomendaría a todas las mamás, especialmente a los que tienen algún niño con alguna incapacidad, alguna especialidad. Uh-huh. Que asistan a estas juntas, porque no tienen la idea de todo lo que uno es, no sabe para cómo proteger a sus hijos, cómo ayudarlos, qué es lo que debe de pelear uno por ellos, los derechos de ellos en la escuela, a dónde pueden asistir ellos para que se mejoren, dónde pueden ir a pedir su ayuda para que nada les cueste. Es un excelente, excelente programa de ayuda para nosotros. Así que usted está dando testimonio de que ahora está menos confundida, perdida y estresada porque tiene el apoyo de otras madres y padres de grupos de apoyo. Ese ejemplo de padres ayudando a padres, sé que Teresa Montes de Oca y Rosa Solórzano han representado ese programa aquí y suena buenísimo. Y en todo condado hay un grupo similar. Y si no lo hay, lo puede empezar usted con otras comadres o compadres. Así que eso ayuda al apoyo de las madres, que ayuda entonces al bienestar de sus niños. ¿Algo más para decir, Erandi? Sí, también quisiera añadir, ahorita que están hablando de madres sanas y eso, ahí donde yo voy nada más son como para los niños. Quisiera buscar una ayuda o como un apoyo de cómo prepararme yo, como con ayuda psicológica, porque esto es un poco de mi historia y quisiera tratar de buscar ayuda porque se me hincha mucho mi brazo y la verdad es que me siento muy mal. Sí. Por cierto, como hablamos anteriormente, la mente y el cuerpo están conectados. Las emociones pueden enfermarnos o empeorar las condiciones de salud que ya tenemos. Así que de ahí el tratamiento profesional y el apoyo de promotoras de salud de bienestar emocional. Y ya me dieron la información en San José de una coach que está recomendando precisamente una de las líderes de Padres Apoyando a Padres, así que le doy la información luego, Erandi. Vamos a ver qué le responden nuestras invitadas. Empieza Marta Hernández. Sí, hola, muy buenos días, felicidades, y sí tiene razón a todas las mamis del mundo, pero bueno, deseaba decirle que el bienestar, tenemos que buscarlo nosotros, pero como acaba de decir la doctora, profesionalmente, con médicos, con que nos estemos cuidando con medicamentos quizás también, porque de alguna forma tenemos demasiado estrés en nosotros y la verdad, de alguna forma el organismo, el cuerpo, la mente busca como escapes, y se lo digo porque yo en mi situación también así me sucedió y realmente me ayudó mucho, pero muchísimo, y yo se lo recomiendo a las personas también que vayan al médico, que se estén tratando, que muchas veces no quiere uno, como latinos, no sé, tenemos una costumbre de no tomar pastillas, pero cuando las necesitamos, el doctor nos dice, por favor, tómensela, y las debemos de tomar. Y así muchas, que atrevernos, a aventarnos y aprovechar las ayudas que hay, con las mentes abiertas. Y ver flores. Sí, también quería añadir que sí, es como he dicho, es muy importante pedir ayuda profesional, pero ahí también en esos lugares, ya sea una clínica, hospital o lugar privado, también tienen la posibilidad de hacer un referido a una agencia en donde, si no tiene aseguranza, de todos modos le podrían dar esa ayuda psicológica a bajo costo. Si usted va y la busca, puede que la encuentre, y a veces hasta puede ser a gratuito. Eso iba a decir. Voy a anunciar entonces que, por ejemplo, usted está por comenzar un grupo y esto es para adultos, no importa la aseguranza porque no es, es gratuito. Como las clases de padres que hacemos, este grupo que es de la terapia DBT, lo va a hacer la casi doctora Ivette Flores con otra compañera. Así que infórmese para ver qué hay cerca de su área. Uy, aquí dice que... Uy, le vamos a pasar la próxima llamadita. Muchísimas gracias, señor Erandi. Los mejores deseos. Nos comunicamos por email pronto y por correo le mandamos sus boletos. Familias, estamos hablando del bienestar emocional de mamá. Depresiones, ansiedades, adicciones. Les afectan a las mamás como nos afectan a todos, pero lo que les afecta a las mamás les afecta más a los niños. Apoyémoslas en el Día de las Madres y siempre. Y pasamos ahora a María del Carmen de San Rafael. Bienvenida a nuestros niños. Aquí tiene unas vecinas, María del Carmen. Oh, parece que la perdimos de la conexión. Que intente luego. Familias, cualquiera llamar, todavía hay cupo. El número es el 415-951-4870. Que tomamos sus llamadas después de estos mensajes que me dieron en la comunidad sobre este tema. Escuchemos. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy. Ese día quisiera que toda la gente que me quiere y que me ama me visite, me dé un fuerte abrazo y que cocine mi esposo. Es salir a cenar, salir a pasear a un lugar bonito, a modo de olvidar todo lo que ha sido en la semana, ir a lugares que uno no ha ido y sentirse uno feliz. Y pues a mí me gusta que me regalen joyas, flores y que me traten bien ese día. Para una madre siempre es el trabajo constante, a una persona adulta que tiene con su mamá, siempre uno está viendo como si fuera un hijo menor, lo cuida, lo protege, y es una, el Día de la Madre es algo especial, y no solamente se recordar un solo día, sino todos los días del año. A mí me hace feliz que mis hijas me quieran mucho y que me den un abrazo, los buenos días todos los días. El día especial, Día de la Mamá, y ellas me preparan el desayuno, me preparan el café y me siento muy bien, me siento feliz. Quiero felicitar a todas las mamás y a todos los hijos que todavía tienen a su mamá, y por eso, por favor, cuídenlas, apapáchenlas y demuéstrenle mucho amor y díganle cuánto las aman, porque el día de mañana que no las tengan van a desear tenerla. Y tratándose de que nosotros quisiéramos tenerla muchos años, tratemos de cuidarla en comida, llevarla a lugares sanos, comidas sanas. Poco a poco ustedes deben de instruir a mami a comer sanamente, a vivir sanamente, para que nos dure mucho. Pues dejarle saber a tu madre todo lo que tú sientes por ella, todo lo que tú aprecias de ella, todo lo que te gusta de ella, todo el amor tan grande que le tienes, sobre todo, y compartir con ella, celebrar exactamente esos logros, ¿no? Eso tan bonito que hay en la familia. Creo que eso es lo que a una madre le llena más, ¿no? El saber que tú agradeces todo y que estás orgulloso de ella, de cómo es, ¿no? Sin querer cambiar nada, por supuesto. Sí, es muy bien dicho. Ven que en verdad no tiene que costar mucho, no es cuestión de grandes gastos. Un paseíto, una comida, no tener que hacerla ella, y ni los trastes tampoco. Y no solamente este día, acordémonos, familia, las madres no son madres solamente en mayo. También hablaron muy bonito de la importancia de apapacharlas. Acuérdense, esa es la vitamina A. Del abrazo, el afecto, el amor, la atención, la apreciación, el apoyo, el aliento. Casi doctora Ivette Flores. Sí, quería añadir que sí, somos los hijos los que sabemos dar mucho de eso todos los días, incluyendo el Día de las Madres, pero no hay que olvidarnos de las parejas. Lo importante que es también darles a saber lo que está pasando con nosotros cuando estemos pasando por tiempos muy difíciles y no ocultarlo y quedarnos con ello, porque a veces no pueden ni entender ni qué está pasando, pero si se comunica eso, hasta pueden ser la fuente más grande de apoyo en su hogar. Y eso me hace pensar que, excelente punto, a veces sentimos lo que extrañamos, lo que nos hace falta, lo que nos haría bien, pero si no lo comunicamos, las otras personas no leen nuestra mente y se creen que en verdad cumplieron con el perfume, cuando en verdad lo hubiéramos dicho, te hubieras ahorrado lo del perfume y hubiera querido salir a caminar contigo por el bosque o por la playa, o ver una película que escoja yo esta vez. Sí, comunicar lo que es lo que necesitamos. Familias, el tema de hoy es el bienestar emocional de mamá. Uy, parece que otra vez conectaron con San Rafael. María del Carmen, bienvenida. ¿Cómo podemos servirle? Sí, nomás quería felicitar a todas las mamás del mundo. Eso. Y ser las que me están escuchando y decirles que somos un regalo de Dios. Y pues la verdad es muy importante en ese sentido que están hablando, que a veces como mamás no nos valoramos, no nos cuidamos en todos los sentidos. Y yo soy una de las personas que pienso que sí, de verdad, nos tenemos que cuidar emocionalmente, mentalmente y disfrutar el tiempo que tenemos y valorarlo, no simplemente porque nos tenemos que cuidar, sino que porque de verdad nos tenemos que amar, tenemos que amarnos a nosotros mismos y pues sí, relajarnos bastante y disfrutar mucho tiempo con nuestra familia, porque pues la vida solo es una y pues ya no hay otra más, y cuidarnos mucho y muchas ayudas que pues dan, especialmente aquí me he dado cuenta en California, en el área de San Rafael, hay muchas ayudas. Lamentablemente a veces uno viene, pues no somos ignorantes, pero a veces uno no sabe de las de todos los beneficios que tenemos aquí en nuestro estado o en nuestro condado. Pues a todas las mamás que pues busquen, se relacionen en la escuela con los niños. Señora María, nos ha dado tantas, nos tiene sonriendo y por eso cada cual estaba preparada con su maraquita, su sonajita, cierto. Cuidarnos y cuidarnos en mente y cuerpo y aprovechar el tiempo. En verdad se va en un abrir y cerrar de ojo, como dijo una de las voces, también aprovechar antes de que se nos vayan las mamás y darles el gracias, darles el abrazo, no dejar para luego la visita o la llamadita, porque en verdad nunca sabemos cuánto duramos. Y nosotras mismas también, los niños crecen rápido, si no nos cuidamos tampoco estamos ahí para los nietos. Veo a la señora Trini emocionada. Pues sí. Yo todavía no tengo nietos, pero sí, me gustaría mucho tener nietos. Y espero en Dios que todas las mamás tengan también nietos. Y si no nietos humanos, que sus hijos tengan frutos, ¿no? Sí. Que contribuyan a la sociedad, sino con nuevas criaturas, con nuevas ideas, con reformas a todo lo que hay que mejorar. Sabemos que le estamos dando el mundo en unas condiciones mejorables. Así que, ¿qué podemos hacer cuidándonos para cuidarlos mejor? Nos encantó el comentario de María del Carmen, así que les vamos a reservar unos boletos para el Acuario de San Francisco, allá por los puertos, que vaya a disfrutar con su familia. Y ciertamente hay apoyos, hay ayudas. ¿Damos algún ejemplo de los apoyos y ayudas que hay localmente? María Hernández. Sí, en la ciudad de San Rafael hay muchas ayudas precisamente en el canal Alliance, en las clínicas particularmente los refieren a lugares donde les brindan de alguna forma también la ayuda emocional y aparte de la salud. Y sí, en realidad en San Rafael hay muchas ayudas, de verdad hay que buscar para encontrar y de verdad que lo va a encontrar y va a servir para usted mismo, para nosotros mismos. Yo de alguna forma también soy abuelita y realmente a mí lo que me encanta de mis niños o de las personas que están a mi alrededor, eso es lo que me llena día con día. No es necesariamente el día de las madres, pero les agradezco mucho, yo las felicito, pero sí, las sonrisas de mis niños o de la gente, eso me llena bastante. Muchas veces ese apoyo es para mí es muy grande y siempre me hace como salir a vivir, salir adelante en la vida. Uh-huh. Y la verdad se ha encontrado que igual que el mal ánimo es contagioso, el buen ánimo también lo es. Así que prestémosles un poco de ánimo y de sonrisa a las mamás, que ellas se los pasan a sus hijos y así sigue la corriente. ¿Qué así, doctora Ivette? Sí, yo he tenido el privilegio de poder atender a varias personas que han sido referidas del Canal Alliance. Y quiero decirles que a lo que he notado, su estado de ánimo ha mejorado, sus vidas han mejorado. y eso es algo que yo quiero seguir haciendo por el resto de mi carrera. Entonces, como digo, es un privilegio, pero la ayuda ahí está. Y esto es a bajo costo, completamente a bajo costo. A bajo costo o sin costo alguno. Y de hecho, me consta, trabajando con usted semanalmente, que las vidas se transforman, porque aprendemos maneras diferentes de lidiar. Sanamos heridas del pasado y prevenimos heridas en el presente. Podemos conectarnos de maneras más sanas, podemos evitar aquello que nos lastima y podemos nuevamente aliarnos con otros que nos mantienen la pila más cargada. Y si hace falta medicina, tomamos medicina. Y si hace falta clases, tomamos clases. Aprovecharlos. ¿Está sintiendo su mamá Emma Flores? Así es. Yo vuelvo a repetir lo mismo, que debemos buscar ayuda, no encerrarnos en las cuatro paredes a llorar, a caernos completamente, porque fuera de ahí hay muchas personas que nos necesitan, nuestros hijos especialmente, que cuando nosotros estamos bien, así como dice la doctora Marisol, ellos están bien. Y nosotros somos el pilar de la familia, igual que nuestro esposo. Y también decírselos a ellos cuando nos sentimos mal, cuando necesitamos su apoyo, porque yo creo que una vez que hablamos, lo recibimos. Exacto, pedir, dicen que pedir y se os dará, eso es así. Procura, el que busca encuentra, y pedir y se os dará. Y en verdad a veces protestar, que el que no llora no mama, y a veces hay que decir, no, me hace falta más de esto, o no quiero tanto estrés. Familias, estamos hablando del bienestar emocional de mamá. Únasenos con comentarios, consejos, consultas, saludos. Tenemos espacio en el 415-951-4870 y tomamos sus llamadas después de los anuncios comunitarios del tema de hoy. Como anuncios comunitarios, comenzamos con la visita de Eréndira Olivas. ¿Está lista Eréndira Olivas? Sí, estoy lista. Ella es la directora de servicios comunitarios en Lift Levántate. Tiene par de noticias e invitaciones de interés familiar. El teléfono, el micrófono es suyo, Eréndira. Gracias, doctora Marisol, por ofrecernos este espacio, Lift Levántate. Y antes que nada, buenos días y muchas felicidades a todas las mamis, especialmente a las mías. Tengo dos anuncios para compartir con usted y con su audiencia. Estamos ofreciendo talleres gratuitos para todos aquellos adolescentes y sus padres, tutores, que viven con estrés y que tienen problemas conllevando su relación. Estos talleres son en español. Claro que también los ofrecemos en inglés. Son interactivos y les ofrecen herramientas para que su adolescente y usted se apoyen mutuamente. Llámenos para registrarse. Nuestro número telefónico es 415-507-1564. Y usted está en el condado de Marin, y esos talleres en español van a haber en Novato, en San Rafael. Sí, también en West Marin, uh-huh, y en Marin City. Así que a lo largo del condado de Marin, aprovechele que están empezando pronto y la gente no está enterada todavía, así que hay cupo gratuito si tiene adolescentes y quiere aprender en cuatro juntas cómo comunicarse mejor, cómo disciplinar mejor, cómo conllevar los estreses de la vida mejor. La casi doctora Iber Flores y yo vamos a estar facilitando uno de estos los martes en Novato. Y tiene otro anuncio también, ¿verdad, Eréndira? Sí, mi otro anuncio es que este sábado 18 de mayo, de 10 a 11, estaremos presentando junto con el Condado de Marin el proyecto de CX3, que también es conocido como Comunidades de Excelencia. Este programa se preocupa por mejorar el acceso a comidas saludables y en mejorar también los lugares donde vivimos, aprendemos y jugamos. Extiendo esta invitación a todos aquellos que vivan, trabajen y también a todos aquellos que tengan interés por mejorar el canal en San Rafael. Este 18 de mayo, de 10 a 11, los esperamos en el 3240 Kerner Boulevard, en el cuarto 109, en el Centro de Conexiones del Health and Wellness Campus en San Rafael. Nos puede llamar para más información. Otra vez somos Les Levántate, 415-507-1564. Y después de eso, nos pueden acompañar al picnic comunitario ahí en el canal, donde vamos a tener muchas actividades saludables para usted y para su familia. De hecho, y ahí vamos a estar. Todos los presentes aquí, no sé si Beth va a traerse a su mamá, pero el resto de nosotros vamos a estar allí también. Vamos a estar las promotoras que tienen una ruleta de información sobre el estrés, el enojo, el alcohol y cómo lidiar con ellos. Premios y comida para todos, pero más que nada, información y apoyo. De eso se trata. Gracias, Erendira y Liz, levántate. También les avisamos que todos siguen bienvenidos a los seminarios gratuitos Triple P que estamos enseñando estos martes y estos jueves en el Centro Pique Guida en San Rafael, en la clase de padres todos los miércoles, también frente a mi pueblo en el Centro de Salud y Bienestar de Marina en el Canal. Y si tiene noticias, aproveche que este es un foro comunitario para pasarle la voz. Hablando de la voz, tanto Nadia como Álvaro llevan un rato esperando. ¿Quién está listo? Álvaro de San José. Gracias por esperar. ¿Cómo podemos servirle? Buenos días, doctora Marisol. Buenos días. Comentario, consejo, consulta, saludo. ¿Qué dice? Un saludo y comentario. Yo quiero saludar a todas las mamás del mundo, a mi esposa, a mi madre. Y hay que regalar, yo creo que afecto. Hay que decirles que la amamos todos los días, no solamente este día. Yo creo que hay que, un abrazo hace la diferencia. Y está demostrado, hasta los estudios científicos demuestran el intercambio de oxitocina, esta hormona muy importante para el apego entre humanos, que ayuda hasta a resistir las infecciones y enfermedades, se comparte con un abrazo estrecho, un abrazo cálido, un abrazo de corazón a corazón, es hasta sanador. Así que qué lindo lo dice Álvaro. Estoy aquí, ¿quién le responde a Álvaro? María Chan. Estaba sonriendo, le está diciendo gracias. No, pues está bien, ¿no? Es muy importante lo que dice usted, que es muy importante para las madres sentirse queridas todos los días, no solo es un día nada más al año, sino que debemos quererla todos los días, demostrarle nuestro amor. Un abrazo hace la diferencia todos los días. Eso es así. Y para demostrar también el cariño, llévele un paseíto. Esta vez le puede salir hasta gratis porque le vamos a dar unos boletos, sea para el Tech Museum, para el Children Discovery Museum, para el Museo de Arte de San José o para Curiosity. Tenemos boletos de todos esos en su área y esos boletos están disponibles también para todo el que nos siga llamando hoy al 415-951-4870. Y Beth Flores le quiere responder también, Álvaro. Sí, o sea que todo eso de demostrarle amor y cariño todos los días es muy importante. Y también otra cosa, que cuando se vean decaídas con mucha ansiedad, estrés, una forma muy importante de demostrarles lo mucho que las queremos es ayudándoles a que agarren esa ayuda. Si ellas mismas no pueden en el momento o no saben cómo, ahí es, esa es otra clase de apoyo, cómo ayudarles. Cuán cierto. Y nos consta, cierto, en las terapias que hacemos, cuando el compañero, la pareja, quien conviva con esta mamá, cuando le echa una manita, no solamente con los trastes o con los mandados, sino es, pues te cuida a los niños para que vayas a tu junta o a tu grupo de mujeres de los viernes en la noche en Canal Alliance. Es otra manera de mostrar solidaridad, ¿no? Esto es bueno para ti, cuenta conmigo para hacértelo más fácil. Eso es así, familia, que ayuda al bienestar de mamá, a su corazón, a mantenerse sana, salva, menos violencia, más conciencia, menos depresión, menos adicción. El número a llamar después de la cancioncita, 415-951-4870, tomaremos sus llamadas. Parece que Marco ya está listo con DJ Méndez. ¿Reconocen esta? Esta canción está dedicada a todas las madres, especialmente a la mía. Son tantos años que entregaste de tu vida, criando y cuidando de mí, madre mía. Con estas palabras quiero demostrarte todo lo que siento y también explicarte que entiendo las veces que conmigo te enojaste, que entiendo las veces que me regañaste. Ahora sé que lo hacías por el bien mío, madre, nunca me dejaste pasar hambre ni frío, porque tu calor de madre siempre ha estado ahí para mí. Y no creas, viejo mío, que me olvido de ti, de tus esfuerzos, de darme siempre lo mejor, de darle fuerzas cuando he estado de lo peor. Perdóname, madre, si te hice llorar. Perdóname las veces que te hice rabiar. No hay mujer en este mundo que ocupe tu lugar, porque madre hay una sola y no se puede reemplazar. ¿Qué has hecho por mí cuando niño no comprendí tras los años que has sufrido? quizás de niños o de jóvenes no lo comprendemos tan bien, pero si ya estamos grandecitos, nunca es tarde para decirle, disculpa mamá, lo siento, ¿cómo te ayudo ahora? ¿Cómo repongo el tiempo perdido? Si en verdad te di dolores de cabeza y luchas y ahí me aguantaste, porque ciertamente la mamá ahí sigue presente, a pesar de nuestros tropiezos, caídas y malcriadeces, como necedades que a veces hacemos sin pensar. Se emocionaron aquí las mamás presentes, pasamos a la próxima llamada, o alguien tiene algo que responder al mensajito de DJ Méndez. Marta Hernández. Sí, yo de alguna forma, pues me, le llega a uno siempre, yo tengo mi mami y también en México, tiene ya unos años que no la miro y pues sí la extraño, pero más que nada, uno de mamá siempre está con los hijos, ¿verdad? Y siempre dice, uno quisiera aprovechar siempre el tiempo, pero se le va uno tan rápido de las manos. Y a veces dice, yo desde más chica decía, ay, mi mamá es mala o mi mamá esto. Y ahora ya veo que no es cierto. No, pero también mis hijos, también lo mismo me llegan a decir, o me llegaron a decir, yo tengo uno chico de 16 años, Juan, y me dice, ay, mami, tú eres mala o tú o me mandas o aquello. Y la verdad es que uno ya con el paso del tiempo, pasando ya su etapa, wow, dice uno, gracias mamá por ser mala, gracias por haber sido firme, por exacto, haberme dicho, Sí, así es. Por corregirnos, no lastimarnos, no, pero guiarnos y ayudarnos a mantenernos en el camino, porque no es más fácil, es más fácil decir a todos sí, sí, sí, como quieras, pero las mamás saben que para darnos fuerzas tienen que ser a veces fuertes ellas. Ayudemos a mamás a mantenerse fuertes, fuertes de las aflicciones, de las condiciones, de las adicciones, tratamiento, ayuda, apoyo. Iba a decir, Trini, apenas. Lo que pasa es que a veces no se da uno cuenta que todo lo que le hizo a su mamá. Yo hace 30 años, cuando nació mi primer hijo, me di cuenta en ese momento que oí llorar a mi niño, sentí todas las, a veces lo contesté mal a mi mamá, que me porté un poquito groserita con mi mamá, y ahí me arrepentí y lloré. Y de ahí para acá, entonces sí he querido yo, como dicen, aprovechar todo el tiempo perdido, quiero yo ganarlo para que siempre, siempre ella sepa que la amo, que sepa que yo he estado con ella y ahora sí, con todo mi corazón. Con todo nuestro corazón. Y todos cometemos errores. Nunca es muy tarde para empezar. Empecemos hoy si no lo hemos hecho hace tiempito. Familias, el tema de hoy es la salud emocional de mamá, el bienestar del corazón de mamita. A ver qué nos dice Nadia de San José. Llevo tiempo esperando, disculpe. Bienvenida, Nadia. Buenos días, doctora Marisol. Yo nomás quería decirles muchas felicidades a todas las mamás, en especial a las mamás que luchan solas con sus hijos, que son madre y padre. Yo digo que ellas tienen más estrés que nada. Uno como pareja tiene su pareja y ahí tiene el apoyo. Y en especial le quiero dar las gracias a una amiga que es mi madre y la amo y la quiero y la extraño mucho porque yo no la tengo aquí, pero ella siempre me ha ayudado con mi estrés, con mis preguntas de ser madre, y por supuesto que a mi hijo, porque con esa sonrisa que él me da, se me quita todo el estrés que pueda haber, y con las palabras de mis grandes padres que los tengo, gracias a Dios. ¡Ay, qué lindo! Así que estás recalcando la labor doble que tienen las madres solas. La labor crucial que hacen la comadre, la amiga, cuando no tenemos la madre de sangre cerca. Y también cómo nuestros niños en sí mismos nos ayudan, aunque sean chiquitos, cuando nos sonríen o cuando nos dan ese abracito. No tienen ellos que darnos la medicina ni la terapia, sino ese afecto, ese cariño. María Chan y después Emma Flores. Mira, usted tiene mucha razón con las madres solteras. Sí, yo soy madre soltera desde hace 8 años, tengo 3 hijos ya grandes y una nieta, que es mi adoración. Es muy duro trabajar, a veces 2 trabajos, 3 trabajos, muy estresante. Y yo he tenido hasta 4 trabajos para sacar adelante a mis hijos. Y gracias a Dios, con el apoyo de ellos, que es muy importante para mí y para todas las madres que tienen hijos, he sabido salir adelante. por ellos. Y nos consta que ahí se atreve, se avienta y habla públicamente con su historia, que no ha sido toda dulce, bonita y suave, para mostrar que sí podemos sobrellevarnos. Emma Flores. Sí, bueno, yo no tengo ya mi madre, pero sí quiero decirles que para mí mi madre fue mi amiga, mi compañera, mi consejera. Fue todo, todo lo que una hija puede necesitar para salir adelante. Y creo que nunca le dije lo suficiente cuánto la quería, pero quiero decirles a todos, yo leí algo una vez que me llamó mucho la atención, que decía: no visites panteones ni llenes tumbas de flores, llena en vida de amor corazones, en vida hermano, en vida. Y yo creo que el pasado ya se fue, el futuro no sabemos cómo venga y el día es hoy. Este día es el momento en el cual debemos decirle a ese ser querido cuánto lo queremos, cuánto ha hecho por nosotros, cuánto la necesitamos, y que este día es tan importante como todos los que les quedan de vida, pero que lo hagan hoy. No, que estaba nerviosita, Emma. Ya te recuerdo, hermosísimo, cierto. Ya para el panteón, ya es otro tiempo. Ahorita, hoy, mientras las tenemos cerca. Y a las que ya se nos fueron, bueno, nunca es tarde para mandar el mensajito también. Gracias, familias. Todavía tenemos cupo. Nadie le vamos a mandar boletos para que le vaya a llevar a su niño, o a lo mejor lleva a esa amiga que le sirve de mamá. 415-951-4870. Y pasamos a unas guías sobre el tema de hoy. Familias, para mantener el corazón de mamá sano, salvo, fuerte, demostremos apreciación diariamente a las madres, con palabras, con detalles, no dar sentada la labor maternal. Mantener contacto con las madres por teléfono, por correo electrónico que sea. Fomentar la paciencia y el agradecimiento y desalentar las quejas y las críticas a las madres. Ofrecerles apoyo, ayuda, relevarlas de sus funciones para que se tomen descansos. Preguntarles a las madres qué necesitan para conservar su salud y sus energías. Y divertirnos, pues muchas mamás ya no sacan tiempo para jugar. Aprovechemos sitios, tenemos de madres, ciberpadres.com y planetamamá.com. Y hay libros también que le pueden servir de inspiración. Chocolate para el corazón de mamá, Las madres son especiales, Lo que toda madre necesita, Mamá eres increíble y Te quiero mamá, una colección de poemas. Únasenos, tiene sus propios poemas, perspectivas, pensamientos, todos bienvenidos al 415-951-4870. Uy, estamos aquí emocionadas, felicitando a las mamás, agradeciendo a las mamás y pensando que qué voy a hacer el día de hoy por las mamás de mi alrededor y las mamás de mi corazón. Vamos a ver qué nos dice Marta de Richmond. Bienvenida a nuestros niños, Marta. Muy buenos días, doctora. Mira, Marisol. Buenos días. Tiene una tocaya aquí. Gracias por esperar. Y felicidades a todas las madres de eso, todo el mundo. Eso. Tengo un pensamiento para el Día de la Madre este día. Ajá, le escuchamos. Dice: madrecita, madrecita, eres como un pétalo de flor que cuando lo regamos se abre de alegría, pero cuando no lo hacemos se muere de tristeza. Reguémoslos todos los días con amor y cariño. Tú, madrecita, que estás conmigo, gracias a Dios. Pero si no estás en el cielo, te llegará este saludo. Gracias. Ay, Marta, ¿dónde encontró ese pensamiento? Eso está hermosísimo. Ahorita lo estaba escribiendo, que estaba emocionándome ahorita. ¿Usted lo escribió? ¿Esto es original suyo? Sí, ahorita lo estaba... Acaba de inspirarse ahora, somos los primeros en escucharlo. Gracias, Marta. Gracias. Sí, muchas gracias, Marta. Estuvo muy precioso. Precioso, casi visualizábamos ese petalito, sí. ¿No? ¿No es cierto? Esa fue Trini Espinosa, su tocaya Marta Hernández. Sí, así es tan hermoso, de verdad, me conmueve mucho. Yo tengo a mi mami y sí, es verdad. Ay, wow. Eso es verdad. Muchas gracias. Así que cualquiera puede ser poeta cuando el corazón se tiene algo que decir. No tiene ni que rimar. Se inspira, ¿no? Emma Flores. Así es. Así es. Ay, Marta, vamos a escoger unos buenos boletos para su familia, quizá para la piña, que vaya a disfrutar, cruce el puente. No tiene que cruzar el puente. Usted vive en Richmond. Perfecto, allá en Berkeley está la piña para que disfrute. Porque algo que también hemos hablado es que no hay suficiente a veces gozo, dicha, baile, juego. Todo es lucha, deberes, y por eso la prisa, el estrés. Y nos ponemos gruñonas porque tenemos una carga muy grande. No, o sea, la canita al aire, de buena manera, en términos de respirar aire libre, es lo que quise decir, de que puedan disfrutar. Marta, gracias por su pensamiento y por el honor de compartirlo con nuestra audiencia por primera vez. Adelante con todas las madres de su vida, incluyéndose a sí mismo. Familias, estamos hablando sobre el bienestar emocional de mamá. Tenemos una guía sobre el estrés familiar, porque muchas mamás, parte de su bienestar emocional depende de que viven con demasiado estrés. ¿Qué hacemos, Marcos? Cuéntanos. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños, como una guía para el bienestar familiar. El estrés es una reacción natural a las presiones de la vida. Puede causar síntomas físicos, tales como jaquecas y alta presión arterial, y está asociado a la ansiedad, a la depresión y a la agresión. ¿Qué hacer? Comer bien, por lo menos 3 veces al día. Descansar y dormir suficiente. Aprender a respirar profundamente y relajarnos con un baño o caminando, leyendo o escuchando música. Ejercitarnos regularmente. Revisar nuestro itinerario y simplificar nuestro calendario. Hacer listas de tareas pendientes, escribir en un diario, dibujar o pintar, pedir apoyo a familiares y amistades, asistir a clases sobre el manejo del estrés y procurar consejería personal o familiar. El estrés es parte de la vida. Reconozcámoslo, reduzcámoslo y relajémonos. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Ciertamente, y eso es del estrés, otra condición que afecta mucho a las mamás son las condiciones de trastornos del ánimo, como son la depresión. Algunas señales son cuando el estado de ánimo está o triste o apático, como embotado, que no nos huelen ni las azucenas. Y todos nos sentimos así a veces, pero si esto es algo persistente, es de preocuparnos. Si ya no disfrutamos lo que de costumbre disfrutamos, ni nos reímos de los chistes de nuestros niños. ¿Qué tal cuando no dormimos lo suficiente porque tenemos insomnio o nada más queremos dormir? O estamos comiendo constantemente, pero es más bien porque nos estamos sintiendo ansiosas más que por hambre. Cuando nos faltan energías, cuando los pensamientos se nos ponen negativos y hasta pensamos en terminar con nuestra vida. El pensamiento suicida es un síntoma muy serio de la depresión y muchas madres lastimosamente viven con estos pensamientos de que la cosa está muy oscura. Por eso queremos, en un día tan alegre como hoy, darle atención. Poner luz en lo que se mantiene en la sombra para decir hay ayuda, hay remedio. Llámenos si quiere que le conectemos según su condado, 415-951-4870. Tomamos la próxima llamadita. Lucila de San Rafael, también otra vecina de alguna de las promotoras. Bienvenida a Nuestros Niños, Lucila. ¿Buena? ¿Cómo podemos servirle? Muy buenos días. Buenos días. Primero que nada, pues quiero felicitar a todas las mamás. Eso, y a usted también, que parece que aquí tiene una de 4 y una de 14. Disculpe que... Uh-huh. ¿Me escuchamos? Estoy un poco nerviosa y también, la verdad no sé de qué se va a tratar el programa, porque no había prendido la radio, y también mi niña tuvo mucha fiebre en la noche. Ay, caramba. Pues lo que escuchó fue precisamente que estamos hablando del Día de las Madres, de cómo mantenernos sanas, fuertes, saludables, de cuerpo y de mente, de corazón, que ayuda a las mamás a mantenernos claras y calmadas cuando la vida nos da tantas presiones. Sí, pues más que todo, yo les doy un consejo a las mamás que sigan adelante, que le echen muchas ganas, que busquen el apoyo de sus familias, si tienen familias aquí, sus amistades, que no están solas, que siempre busquen quien les ayude. Eso. Y es un poco difícil, por ejemplo, las mamás que son solteras, uh-huh. Es un poquito difícil, pero pero siempre. Pero se puede. Sale adelante. De eso se trata, de eso se trata. ¿Y sabes qué? Le vamos a mandar unos boletos del Bay Area Discovery Museum, que le queda cerca en Sausalito, y para el niño o niña de 4 años pueden disfrutar. Y esto lo digo porque el estar en la naturaleza y en actividades de aprendizaje es de los mejores antidepresivos que hay. Así que a veces darnos estos paseitos que no nos quedan tan lejos nos ayudan a despejar tanto como otros remedios. ¿Iber Flores? Sí, quería comentar en cuestión del apoyo, pero también tratamientos. Sí. No, y de eso de, por ejemplo, yo veo aquí a las promotoras, van a caminatas, están juntas, platican, se desahogan, se apoyan. En cuestión de cómo pueden hacer esto las madres en su casa y en su hogar y en su comunidad, que aunque no haya, digamos, apoyo profesional, siempre va a haber una persona que le va a dar el recurso necesario, ya sea que le digan vayan a la iglesia, oren si gusten, vayan a esta agencia, tomen este medicamento o remedio natural, que puede servir tal como si fuera algo médico o farmacéutico. Exacto, que puede entrar en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma, que nos pueda servir la lectura inspiradora, el grupo de apoyo, el grupo de AA o de Al-Anon, los grupos de 12 pasos, tanto como la iglesia, templo, sinagoga. María Chan. Sí, en San Rafael, las que viven en San Rafael, si necesitan ayuda allí para depresión, el estrés, tenemos allí también un grupo de los viernes de 7 a 9 en Canal Alliance. Es un grupo para mujeres sobre la violencia. Platicamos, nos desahogamos allí, damos consejos, nos ayudamos, nos apoyamos las unas a las otras, salimos a caminatas. Ahora estamos en proceso de ir a un camping con las muchachas del grupo. El grupo está abierto para las mujeres. Mire para allá, este es el Canal Alliance, la comunidad del canal. Todos los viernes de 7 a 9, cuando los he visitado, termino con las pilas cargadas. ¿Y cuántos años lleva reuniéndose? Yo ya estoy ahí como 10 años, mire, pero el grupo ya tiene más. Usted ve, creamos familia, aunque no sea de sangre, y ese apoyo puede servirnos con las penas y los manotazos de la vida. Esperemos que eso le haga eco a su mensaje, Lucila, que vamos a ver, tenemos Jorge, Daniel, bastante masculinos. ¿Cuál tenemos próximamente? Tenemos en los teléfonos, por cierto, no lo he mencionado, ella ha sido invitada para cuando hablamos de violencia familiar, y es Encarni Aguado Amsens. Y esta señorita, o señora, que es madre también, ha madrugado y manejado hoy para ayudar con los teléfonos. Así que su dulce voz, no de invitada hoy, sino de voluntaria en los teléfonos. Gracias, Encarni. Me estás mandando aquí por texto que tenemos listo a Daniel de Vallejo. Bienvenido a nuestros niños, Daniel. Sí, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por llamar. Al contrario, gracias por recibir mi llamada y muchas felicidades a todas las madres. Eso. Como dijo, las personas, especialmente a las madres solteras. Ah, pero eso ayudar mucho es, por ejemplo, yo a mi madre, ella está en México. Claro, todas las madres tienen los problemas más grandes que puedan tener cualquier persona, como sus hijos se enferman, de todo tipo. No puedo, o sea, es una infinidad de lo que puedo explicar. La madre, solamente ella, no hay un ser como ella. Es un ejemplo, como mi madre, le hablo, yo sé cuando está triste, yo sé cuando está alegre. Cuando le marco, le pregunto, ¿qué tiene? Nada, hijo, mamá, ¿qué tiene? Yo la conozco, yo sé cuando ella está triste. Y yo pienso que todos debemos de conocer un poco a nuestra madre y ayudarla en esa forma. Saber cuando ella está triste, saber cuando ella tiene problemas. A través de la distancia, esto es sin verla, usted tiene como la corazonada, como tienen esta conexión emocional que cruza las millas y las fronteras. Es que es algo que desde muy niño viví con ella, subidas y bajadas, y más bajadas que subidas, o sea, tristezas, alegrías. Más esas que alegrías. Y es por eso que cuando yo, su voz, ahora yo sé cómo es cuando está triste. Su voz, todo la conozco yo a ella y le digo, mamá, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Y cuando la marca, dijo, cuando le habla, cuando la llama, claro, le ayuda. Y digo que tenemos nosotros como seres humanos de un poquito de saber conocer a nuestra madre, así como conocemos a nuestros hijos, que es difícil. pero conocerla. Y es el momento de ayudarla, es el momento de decirle, te amo, te quiero. No, no nada más hoy, como lo han dicho correctamente. Pero es el momento, ese es el momento más adecuado cuando ustedes madres tienen un problema tan grande. De conocerlas nosotros como sus hijos, como seres humanos y como hijos de ustedes, de decirle en ese momento, no te preocupes, yo estoy contigo. Estoy contigo aunque sea desde la distancia. ¡Qué hermoso, Daniel! Orgullosísima debe sentirse su mamá si sabe que usted así lo siente y así lo comparte. Familias, estamos hablando del corazón de mamá. Y qué lindos testimonios de comadres y compadres. Por cierto, hablaron de madres solas. Hay también algunos padres solos que sirven de padre y de madre. Felicidades a ellos también, los papás mamis. Y para, uy, conocemos a Jorge de Fremont, que este compadre también lo reconocemos y lo hemos conocido hasta en persona. Bienvenido a nuestros niños, Jorge de Fremont. Hola, doctora, buenos días, ¿cómo bien, está? Buenos días, gusto escucharle. Saludos a su señora y a las madres de su vida. Gracias, muy amable. Pues aprovechando yo el momento también para felicitar a todas las madres, que tengan un excelente día. Y me parece que realmente es muy poco el que le dediquemos solamente un día para recompensarlas por todo el arduo trabajo y labor que ellas realizan en la familia. Se me hace... sin temor a equivocarme, que ellos juegan el papel principal en la familia porque son el soporte de la pareja, de los hijos, y a veces es bien difícil tratar de, como dice usted, tener esa conexión emocional porque ellas son tan fuertes o aparentan ser tan fuertes. Aparentan a veces. Ya, para no preocupar a los hijos y al marido, que a veces es difícil de ver todo el estrés que ellas manejan. Jorge nos ha dado el mensaje perfecto para cerrar con broche de oro. Exacto, aunque parezcan fuertes, merecen y necesitan nuestro apoyo, nuestro sostén, nuestras fuerzas, para que sigan fuertes y para que no tengan que usar la máscara de fuerte, sino que sea de verdad. Gracias, señor Jorge. Gracias a todos los que se han animado a llamar hoy. Gracias a los que nos están acompañando a través de la distancia, aunque sea en silencio. Cerremos con un mensajito de cierre de cada una de nuestras invitadas. Ivette Flores. Bueno, y nuevamente felices de las madres a todas. Quería agradecer aquí a mi mamá. Muchísimas gracias por los consejos, enseñarme todos los valores, todos sus sacrificios, incluyendo también a mi papá, Emilio Flores. Muchos saludos, papá. Y gracias por esta invitación y que tengan muy buen día y disfruten el resto del día con gracias sus madres. Gracias a usted. Y gracias por apoyar a tanta mamá por medio de su trabajo ahora y pronto, cuando se gradúe Ivette Flores. Gracias. Emma Flores. Sí. Yo solamente quiero agregar algo que para mí es muy importante. Es un mensaje para todos los hijos, que si tienen algo de que ellos tienen que pedir perdón a su madre, el día es hoy. Que no lo dejen para mañana, para después, que le quiten ese peso, que le quiten esa carga, que también ella sepa aceptar ese perdón de corazón, que se restablezcan las relaciones. Y pues es mi mensaje, es muy hermoso perdonar. Se pueden sanar y fortalecer esos lazos si la vida los ha estirado, lastimado. Le voy a seguir el consejo. Trini Espinosa. Sí, háganlo y pídanle disculpas, pero en vida. Llévenle flores, cántenle, pero en vida. Háganlo. Felicidades ya del Día de la Madre a todas las mamás. Así sea. María Chan. Sí, una vez más, feliz Día de las Madres a todas las mamacitas del mundo. Denle mucho amor, no solo hoy, sino todos los días que nos queda de vida. Eso. Marta Hernández. Sí, pues bueno, yo también les mando muchas felicitaciones y abrazos y apapachos y besos a todas las mamis, porque siempre el abrazo, y si no se los da la gente, yo se los mando y se los doy de corazón, de verdad, y hasta, que la pase muy bien. Porque hasta las supermamás necesitan ayuda. Recordamos a comadres, amigas, aliadas, profesionales, promotoras, todos podemos y debemos respaldarlas. Hay fuentes de apoyo, llámenos y les conectamos. Les invitamos a seguirnos por Facebook, acompañarnos en las clases para padres, en Univisión 14 en Al Despertar a las 6 de la mañana los jueves, en nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso La Voz y Mamanoticias.com. Y les recordamos, si me escriben a marisol@nuestrosniños.com, compartimos más información, orientación, educación e inspiración. Gracias equipo de producción, Sara Calderón en la dirección, Marco Berger en la producción, Encarni Aguado en el teléfono, a las estaciones que nos transmiten, a nuestras invitadas Ivette Flores, Emma Flores, Trini Espinosa, María Chan, Marta Hernández, y a ustedes familias, quienes son madres, comadres y ayudantes, aliadas y amigas de las madres de nuestros niños. Saludos y bendición, mamá. Hasta el próximo domingo a las 8 de la mañana. Adelante, familias, que